Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Programación selecta es la que le brinda la emisora de la familia. Armonía de Tinieblas, participando también en el programa de esta mañana a través de la emisora de la familia. Bueno, pues fíjense ustedes que estábamos por acá platicando, datos muy importantes que a lo largo de la carrera artística recibió innumerables diplomas, discos de oro, medallas y trofeos. La Asociación Guatemalteca de Autores y Compositores plantó un árbol de hormigo que lleva su nombre en el Parque Sonoro. Esto fue el 27 de octubre de 1985. Recibió un homenaje por su trabajo como arreglista el Centro de Promoción Cultura y Deportiva, refiriéndose a ese gran maestro. Y esto dice así: nos relata que formó parte de un famoso conjunto de Emilio Ramírez en Radio Nacional TGW, La Voz de Guatemala, en donde le daban cita a los violinistas, a la Sinfónica Nacional. También fue concertista de la Sinfónica en la apertura Pájaro Blanco. Bueno, pues vamos a seguir platicando de esto, de la Gallito, a través del programa Remembranzas TGD, y vamos a complacer a las personas que nos han llamado aquí. Y vamos a ver, saludos para José Ángel Taracena, Carlos Imperial en la ciudad Floresta, Maco Leiva en la Unión Americana, don Ricardo Velázquez en la zona 5, Carlos Leiva en zona 10 y claro, Austin Leiva también en la zona número 1. Vamos a complacer con esto que dice así: ¡vamos a la fiesta de mi pueblo! ¡Hola, Gallito! ¡Gallito! pasar. 20 de enero es la fiesta, es la fiesta de mi pueblo. Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar. Ayer, hoy y siempre, la soberana Gallito. De enero. Bueno, pues yo recuerdo que esta composición la hicieron en honor a las fiestas de San Sebastián en Reu, donde tanto llegaba la Gallito a interpretar su música. Les estaba comentando que recibió muchos honores, medallas, trofeos. La Asociación de Guatemalteca de Autores y Compositores llegó a plantar un árbol de hormigo que lleva su nombre en el Parque Sonoro. El 27 de octubre de 1985 recibe homenaje por su trabajo como arreglista en el Centro Promocional Cultural y Deportivo. Refiriéndose a este gran maestro, pues nos relata que formó parte mardoqueo del conjunto de Emilio Ramírez en Radio Nacional TGW, donde se daba cita a los mejores violinistas de la Sinfónica Nacional. También fue concertista de la Sinfónica en la apertura Pájaro Blanco, que fue toda una novedad por su interpretación. Su última composición fue la obertura Fiesta de Cachiqueles, que se estrenó en el primer festival de Pais en la antigua Guatemala con la marimba de Bellas Artes, que motivó sonoros aplausos y se aprestó a estrenar otras oberturas de ese corte musical. Mardoqueo Girón, recordamos que precisamente nació en este bello lugar de Isimché, Tecpan, Guatemala. Ahí nació Mardoqueo Girón un 8 de diciembre de 1927. Mardoqueo muere un 25 de agosto del año 2000. Vamos a seguir platicando a través del programa. Mientras tanto, vamos a complacer a nuestros amigos que han solicitado esto que dice así. Contigo he perdido todo mi control y me ofrezco sin luchar para alcanzar tu amor. Me gusta besarte, estrechar tu cuerpo mientras que por mi espalda se deslizan tus dedos. torbellino de amor. Para ti es esta canción, pequeño torbellino de amor. El quererte tanto, no puedo evitarlo, como si mi destino tú lo hubieses escrito. Me gusta besarte, estrechar tu cuerpo, mientras que por mi espalda se deslizan tus dedos. Pequeño torbellino de amor, que arrastras a cualquier corazón. Pequeño torbellino de amor, para ti es esta canción. Pequeño torbellino de amor, que arrastras a cualquier corazón. Muy bien, hemos escuchado con la marimba Orquesta Gallito y la voz de Julio Cáceres, Torbellino de Amor. Bueno, pues los meros soberanos, esta marimba orquesta que tiene raíces en Lagaíto sigue deleitando miles de personas, no solo en Guatemala, sino también en los Estados Unidos. Volvemos a recordar que en 1944 el Palacio Nacional de la Cultura en Guatemala apenas tenía unos cuantos meses de haber sido inaugurado y Jorge Ubico estaba por caer. En esa época los guatemaltecos aún se divertían con las proyecciones del cine mudo, pese a que desde 1927 había películas sonoras. De hecho, en la Avenida Bolívar estaba la sala Lido, Cine Lido, en la cual una marimba de tres intérpretes musicalizaban las cintas. En ese contexto nació uno de los grupos más conocidos en nuestra Guatemala, la Marimba Orquesta Gaito, también ahí, para que entonces se llamara Marimba Excelsior, como les comentaba anteriormente. Sus primeras presentaciones fueron en el Club Nocturno El Gaito, y ahí su nombre estaba en la novena calle entre octava y novena avenida de la zona 1 en la capital de Guatemala, donde actualmente hay ahora un parqueo. El establecimiento era propiedad de Federico Müller. Vamos a seguir con ustedes a través del programa y seguimos complaciendo a nuestros amigos que han solicitado sus canciones, sus melodías, esta mañana en el programa Remembranzas TGD. Programación amena, variada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Thank you. Bueno, con Marimba Orquesta Gallito hemos escuchado Nereidas y hemos complacido a los amigos que nos están solicitando estas composiciones de la Gallito. Bueno, pues son las 9 de la mañana con 8 minutos. Estaba yo comentando que la Gallito hizo su nombre, su vida allá en la novena calle y octava calle, en la capital de Guatemala, donde actualmente ahora ya hay un parqueo, y ahí se hizo famosa la Gallito, porque se presentaba en espectáculos muy especiales y para poder ir a bailar. El propietario de este establecimiento era Federico Müller. Años después, por problemas con el dueño de la agrupación, Excelsior desapareció, la Marimba Orquesta, aunque el resto de los integrantes continuaron con sus presentaciones en el local. Y cierto día, a la hora del ensayo, llegó este personaje, Federico Müller, y exclamó: "Ya tengo el nombre para la nueva marimba. Ahora se va a llamar La Voz del Gallito". Su primera presentación bajo esa denominación fue un 10 de agosto de 1948. Dentro de sus primeros integrantes estaba Cupertino Soberanes, su director musical y arreglista. Por cierto que Cupertino Soberanes es el compositor de aquella melodía que hizo muy popular también la Gallito, llamada Teresita. Teresita, la dueña de mi amor, dice la letra de esta canción. Pues el grupo ahora es conocido como Los Soberanos. La Soberana Gallito ahora lleva el nombre de Los Soberanos. Vamos a seguir con ustedes platicando, pero también vamos a complacer a los amigos que nos sintonizan esta mañana. Saludos para don Romeo Urizar en la zona número 7, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. También para don Daniel Ovalle, que nos sintoniza en Salcajá. Thank you. volver a empezar, o si usted quiere, divin, con la marimba Orquesta Gallito a través del programa Remembranzas TGD. Bueno, pues recordamos aquellas presentaciones que eran fantásticas en la capital de Guatemala, como aquí en Quetzaltenango, en los elegantes salones de Limbo Centenario, donde venían a actuar siempre los de la Gallito. Bueno, pues en sus presentaciones, que eran tan fantásticas, la gente bailaba y reía una vueltecita a las mujeres y se les decía decir con el vocalista. Luego empieza la melodía y empieza la rajita de canela. A Marina le gustaba y le gustaba la canela, y yo siempre le pedía la rajita de canela. Ella siempre le decía, no te la puedo dar, no te la puedo dar, porque te puedes quemar, porque te puedes quemar, porque es como la candela. Y así se bailaba alegremente con la marimba Orquesta Gallito, y seguía al paso de cumbia, la negra y tantas otras bellas composiciones que hacían bailar a toda la honorable concurrencia. Algunos que bailaban, otros beben, otros reían y otros comían, pero siempre la Gallito tenía a ese público adelante bailando, escuchando, y era algo sensacional aquellas presentaciones con su director, don Mardoqueo Girón. Vamos a seguir con ustedes platicando. Saludos para don Daniel Ovalle, Romeo Urizar, la zona 7, don José Ángel Taracena, Carlos Imperial en Ciudad Floresta, Marco Leiva en la Unión Americana, ya que complacimos también a don Ricardo Velázquez en la zona 5, Carlos Leiva en la zona 10, Austin Leiva en la zona 1, Julio Eduardo allá en la colonia El Cervecero. Saludos también para doña Rosy Popay y para Juan Pablo Coyoy Gómez. Vamos a seguir con ustedes y vamos a complacer con esto que dice así. Bajando del cerro, del cerrito del baúl, con mi morra de esperanza y en el pecho una ilusión. Traigo un tercito de leña que corté junto al trigal, para que pueda mi reina calentar el tamal, para que pueda mi reina calentar el tamal. Qué lindo se ve mi fiela desde el cerro del baúl. Trato de ver el ranchito donde me espera mi amor, con traje tan bonito que en el mundo no hay igual, su perraje bordadito y en el pecho su chachal, su perraje bordadito y en el pecho su chachal. Que salteca, linda que salteca, por tu gracia y tu sonrisa, eres reina de mi amor. Que salteca, linda que salteca, te amaré toda la vida mientras me permita Dios. Se ve mi fiela desde el cerro del baúl. Grato de ver el ranchito donde me espera mi amor, con su traje tan bonito que en el mundo no hay igual, su perraje bordadito y en el pecho su chachal. su perraje bordadito y en el pecho su chachal quetzalteca. Linda quetzalteca, por tu gracia y tu sonrisa eres reina de mi amor quetzalteca. Linda quetzalteca, te amaré toda la vida mientras me permita Dios. Bueno, hemos escuchado a Chepe Lepe con esto que se llama, de su propia inspiración, Linda Quetzalteca. Bueno, pues hablando de la Gallito, varias personas que asistieron y bailaron, se fueron a divertir en estos centros que eran de prestigio y de mucha alegría. Dentro de ellos asistieron también personajes como Juan José Arévalo Bermejo, Julio César Méndez Montenero, expresidentes de Guatemala, también como el exalcalde capitalino Manuel Colom Argueta, personajes que iban precisamente a bailar a estos lugares. Es tal el éxito que ha sido invitada precisamente la marimba haciendo giras por Centroamérica, sur de México y Canadá, aunque sus periplos por lo general han sido en diversos estados de la Unión Americana como California, Texas, Florida, Virginia, Nueva York, Massachusetts, donde hay grandes concentraciones de guatemaltecos que extrañaban los sonidos del corazón de Hormigo, pero que se disfrutaron también con los con el repertorio de la marimba Orquesta Gallito cuando llegaba a estos lugares. Esta mañana, a través del programa Remembranzas TGD, hemos realizado este homenaje especial de la soberana Gallito, que precisamente dejó tantos recuerdos y que aún continúa su marcha, ahora con el nombre de La Soberana o Los Soberanos, algo así. Mientras tanto, ya tenemos el corte comercial de las 9:20 y luego viene la parte final del programa Remembranzas TGD. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Escúchenos en línea, www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Programación selecta es la que le brinda la emisora de la familia. Bueno, hemos escuchado con la Marimba Orquesta Gallito otra de esas grandes composiciones del cual usted recuerda, se llama Rosa María. Bueno, pues dentro de los años 1950 y 1990, bajo la denominación de Marimba Orquesta Gallito, se grabaron 189 volúmenes en discos de larga duración, LPs y diversos discos de 45 revoluciones y cassettes. Han recibido múltiples galardones, entre los cuales se destaca el título de la mejor marimba orquesta del mundo. Esto fue el 21 de noviembre de 1970, entregado en Los Ángeles, California. Asimismo, el 13 de diciembre de 1975, sus integrantes fueron declarados ciudadanos honorarios en Nueva Orleans, Luisiana. El maestro Mariano Eduardo Fajardo es diestro en el contrabajo y en el corazón del hormigo. Actualmente también fue uno de los directores de la Marimba Orquesta Gallito. Bueno, pues ya en la parte final queremos agradecer su sintonía, apreciables amigos. Recordamos que el 8 de diciembre de 1927 nació Mardoqueo Girón, ahí precisamente en Tecpan, Guatemala. Y Mardoqueo Girón muere precisamente un 25 de agosto del año 2000. Y les quiero comentar que murió Mardoqueo Girón cuando él estaba enfermo, pero cuando la marimba pues era contratada por la Sociedad de San Luis Rey de Francia, estaba precisamente participando en un concierto aquí en Salcajá ese año 2000, cuando fue contratada la Gallito para alegrar el ambiente que ha reinado siempre en las fiestas en honor a San Luis Rey de Francia, el patrono de Salcajá. Precisamente estaba aquí la Gallito interpretando sus melodías en Salcajá en el año 2000, cuando muere Mardoqueo Girón el 25 de agosto del año 2000, celebrando precisamente las celebraciones en honor a San Luis Rey de Francia. Ahí se anunció la muerte de Mardoqueo Girón el 25 de agosto del año 2000. Bueno, apreciables amigos, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la sintonía. Los invitamos muy cordialmente para que lo vuelvan a hacer el próximo jueves. En la parte musical, en la musicalización estuvo la señora Cleo, auxiliada por Emerson de León. Y también quiero invitarles que si ustedes no pudieron escuchar el programa, lo pueden hacer en la plataforma Spotify, Programas de Raúl Xícara. Ha sido un homenaje a la Marimba Orquesta Gallito. Y recuerden que la vida siempre quiere lo mejor para nosotros. La vida no quiere ni nos exige tantas cosas, tanto sacrificio, tanto estrés, tanto cansancio. Solamente la vida nos pide que seamos felices. Por eso yo les recomiendo que hoy y siempre hagamos lo posible por ser muy felices. Le gustaba la canela y yo siempre le pedía las raquitas de canela. Y así